La te apago ya. La mariposa sin la luz cayó. Me pasa a mí también. Es uno de mis límites. Por cualquier cosa caigo yo. Escalofrío siento cada vez. Me lo decías siempre tú. Siempre tú. Yo te he dicho vete. Siento el perfume de la ciudad. Donde me encierro en soledad. Este es otro de mis límites. Cuando te pienso siento que escalofríos me dan otra vez. He sido estúpida y lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No pienses más en mí. Apúntame y dispara. Tu corazón es roto, amor. Dispárame, dispara. No pienses más en mí. No esperes de mí nada. Tu corazón es roto, amor. Dispárame, dispara. Y aquí. Sé bien quién soy yo, aunque no haya leído Freud. Es mi manera de pensar, la que no puedo superar. Solo por esto estoy aquí, y tú a miles de kilómetros. Que dormirás no sé con quién, ahora allí, ahora allí. Más en mí, apúntame y dispara. El corazón te roto, amor. Dispárame, dispara. No pienses más en mí, no esperes de mí nada. El corazón te roto, amor. Dispárame, dispara. Aquí. Dispara aquí. Dispara. Hey, hey, oh. No pienses más en mí. Apúntame y dispara. El corazón te lo tomo. Dispara, dispara. No pienses más en mí. No esperes de mí nada. El corazón te roto, amor. Dispárame, dispara aquí. Aquí. Amor, dispara aquí. Amor, dispárame, dispara.